intento demostrarte todo el tiempo que te amo. Intenta tú para ver si lo logras y me amas más. Ay, quiero dejar atrás todas las cosas que hacen daño. Las huellas no se miran porque siempre van detrás. Si me pusiera a buscar los errores de tus años, seguramente los encontraría y no ibas más. Ay, pero no, no te das ni te vas, dime que te entrego, linda. Ay, yo no soy de verdad quien te hará que por mí acabe tu vida. Hoy por hoy busco a Dios, Él sabrá la lucha interna que tengo. Tú verás si te vas y me harás hombre a mí el malo del cuento. Inténtalo, inténtalo. Entrego, linda. Yo no soy quien te hará de verdad que por mí acabe tu vida. Ay, hombre. Ay, hombre, mi Julio, Quiche, Wilfrido Pinto y Darío Enrique, mi hermano. Adelante, muchachos, y el sol sale para todos. ¡Uy! Triple R, saludo a mi hermano y al flaco. No puedo cambiar toda mi vida, pero intento. Intentando se consigue el amor y mucho más. No juzgues esas cosas que yo hice, porque es malo. Quien juzga no te juzga, te aseguro, Él me perdonará. Ay, mi vida se somete a que dispongas lo que quieras. Pero recuerda bien que ante el de arriba pagarás. ¿Qué tal que yo me pusiera contigo a pedir cuentas? Entonces no te alcanzaría la vida para pagar. Hoy más bien dime que sanarás las heridas del pasado. Ven, mujer, para ver cómo es que este hombre a ti te ha amado. Hoy por hoy busco a Dios, Él sabrá la lucha interna que tengo. A mí el malo del cuento. Inténtalo, inténtalo. Pero luche y no te aparte de mi vida. Inténtalo, inténtalo. Yo te quiero porque eres mi consentida. Ay, pero no, no te das ni te vas. Dime que te entrego, linda. Yo no soy quien te hará de verdad que por mí acabe tu vida. Yo no. ¿Y de dónde? El Rampuche. Que te entrego, linda. Ay, yo no soy quien te hará de verdad que por mí acabe tu vida. Brian Cuadro, Jorge Armando Carrillo y Jaider Sánchez apoyando el churismo. Aquí lo que hay es amor.